¿Hay días en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están, queridos cucos y cucas? Estamos iniciando el año y estamos también con nuestro primer programa, José Andrés. Espero que hayan tenido un excelente inicio de año. ¿Cómo estás, José Andrés? ¿A ti qué tal te fue? ¿Qué tal ese muy nuevo año? Bien, Liz. Muchas gracias. bienvenidas y bienvenidos, queridas cucas y cucos. Soy José Andrés Rivera. Vamos a compartir un año espectacular. Un año realmente grandioso con todos ustedes y con todos nuestros invitados. Majo, buenos días, bienvenida buenos días, a Sacarnos los Cucos una vez más. Bienvenida Liz y bienvenidos todas las personas que nos escuchan, que nos siguen en redes y que están siempre pendientes de este programa. Claro. Que lo que busca es entregarte herramientas para que tú puedas identificarte a través de la experiencia de las personas que nos acompañan acá en nuestra cabina. Y puedas lograr sacarte los cucos de la cabeza y lograr todos tus objetivos. Quiero desearte un muy feliz 2019, que recibas muchas alegrías, que tengas muchas bendiciones en este año y que todo lo que te plantees se cumpla para ti también, mi querida Liz. Por supuesto, José Enríguez, que los buenos deseos y las bendiciones se les dan a todos y no se les niega a nadie. Así es. ¿Y qué tal las vacaciones, Liz? ¡Ay! Normal, siempre. ¿Sí? ¿Fuiste a la Tacunga? Sí, ahí pasé inicial. Claro, sí, ha pasado solamente en la Tacunga, comiendo ayuyas. Hornadito. No mandando ni un WhatsApp, nada. Chuta, la Liz perdida, ya no sabía. Si pasas desconectado, ya no es mi culpa. Sí, yo también me tomé unas merecidas vacaciones, creo yo. Me desconecté del mundo unos días para poder revitalizarnos y entrar con todo en este nuevo año. Listo, entonces yo creo que hoy día vamos a tener un invitado especial, queridas amigas y queridos amigos. Y de hecho, te pido que estés pilas con nuestras redes sociales y también nuestro número de WhatsApp, el 099-998-2849, porque vamos a estar sorteando unos regalos que nos ha traído nuestro invitado el día de hoy. Claro, José Andrés, es un invitado súper divertido que ya les vamos a comentar de qué se trata su emprendimiento y cómo lo ha logrado. Chévere, chévere, Liz. Entonces, vámonos con nuestro primer segmento, el pensamiento de la semana. Adelante, Majo. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Solo existe un éxito: poder vivir tu vida a tu manera. Christopher Morley. Christopher Morley nació en Estados Unidos el 5 de mayo de 1890 y falleció en 1957. Fue estadounidense, fue periodista, novelista, ensayista y poeta. Fue amante de la literatura y de todo lo que le rodea. Su primera novela fue publicada en 1917, la llamada La Librería Ambulante. ¿Qué te parece este pensamiento, José Andrés? Me encanta, Liz. Súper, súper acertado para arrancar este año. Les cuento, queridos amigos, que este año, bueno, nosotros empezamos cerramos el ciclo calendario. Sin embargo, nuestro primer año de estar al aire se cumpliría en el mes de abril, donde vamos a hacer algunas cosas bastante entretenidas y vamos a mejorar, a cambiar segmentos. Vamos a tener varias sorpresas que poco a poco les iremos comentando. Y una de esas cosas, o por qué hemos hecho estas cosas, yo creo que es súper importante y está plasmado en la frase que nos has traído, Liz, para esta semana, que es el vivir tu vida a tu manera. Correcto. Mira que hay muchos estereotipos sociales, culturales, políticos, que de una u otra manera buscan que pensemos, que sintamos, que actuemos de una determinada manera. Pues sin embargo, yo creo que los que somos un poquito contreras y llevamos la contraria, pues llevamos las riendas de nuestra vida y llegamos a conseguir el éxito no como una meta, sino como un camino, viviendo nuestra vida un día a la vez y a nuestra manera. Por supuesto, José Andrés. Chévere. Hoy día, queridos amigos, entonces, quiero presentarles a un gran emprendedor. Él se llama Julio Mantilla. Él es empresario y es el director de la empresa Holy Shirt, que es una marca creada en el 2015, es una marca nueva que está rompiéndola y que está avanzando, y está creada por él y por, o sea, son dos hermanos que son muy fanáticos de los cómics, del arte, de la música y sobre todo del emprender. La intención de este emprendimiento es hacer que tú vistas algo más que una prenda. Es ir más allá, yo creo que va plasmando ahí su esencia también, ¿no? Y bueno, pues por eso está acá. Están inspirados un poco en la cultura pop para darle a todos los fans de todas las edades de diseños que realmente lo van a apreciar. Mi querido Julio, bienvenido. Hola, chicos. Los cucos. Hola, cucos y cucas. Muchas gracias por la invitación, qué chévere. Feliz año a ustedes, chicos, y a todos los igual para ti también, mi hermano. También. Que tengan un muy excelente inicio del 2019. Chévere, chévere, Julio. Cuéntanos, Julio, ¿qué te parece el pensamiento de la semana que nos ha traído Liz? Del pensamiento que comentó Liz acerca de Christopher Morley, pues estoy de acuerdo contigo. Me parece que en cierta forma todos queremos y todos anhelamos llegar a vivir nuestra vida a nuestra manera, ¿no? Esto en todo ámbito. Me refiero, por ejemplo, en un plano personal, el hecho de poder emprender, poder luchar por tu marca, por tu trabajo, por tu empresa. Que son tus ideas. Exactamente. ¿No? O sea, son tus ideas, es parte de tus anhelos, son tus sueños. Es parte de esta filosofía de pensamiento, que es lo que uno dice, bueno, porque hay mucha gente que tú escuchas decir que ya está cansada de su trabajo, que está cansada de la monotonía. Entonces, justamente romper esos paradigmas y luchar por lo tuyo es lo que también cumple este concepto de vivir a tu manera. No necesariamente vivir a la loca, o bueno, si quieres también se puede, ¿no? No, ¿quién es uno para juzgar? También, o sea, negativamente hablando, sí, o sea, uno es, no, de hecho, o sea, hay una frase que dice, dentro del coaching, que dice, no juzgar, no criticar, no aconsejar. Entonces, sin embargo, yo creo que hay personas que viven mucho del qué dirán. Sí, y se privan el vivir de su manera justamente por eso. Lastimosamente, el hecho de estar en boca de todo el mundo, digámoslo así, hay mucha gente que le afecta, ¿no? Pero estamos en una época en la que ya es bien reducida la vida privada, incluso la de los que no somos famosos. todos tenemos redes sociales, todos tenemos un Instagram, un Twitter, un Facebook, y cada uno publica lo que quiere que se conozca de su vida. Entonces, entendería que casi todos nos importa mucho o no nos debería importar lo que dice la gente. Porque, bueno, para eso estamos. Si tú ves, por ejemplo, en las redes sociales lo que publican tus amigos, hay veces que publican cosas que son chistosas, hay veces que publican cosas que son, a mi modo de ver, muy íntimas, muy familiares. Claro. Y eso hace que esté abierto a críticas. Críticas positivas, críticas negativas, y ya depende de ti si cómo las tomes, ¿no? Cómo tú las lleves, cómo tú las controles. Entonces, sí, cuando no las tomas de buena manera, es muy probable que te afecten y hagan que influyan en todo tu desempeño, tanto personal como laboral. Pero si lo haces de lado, como decía José, eres un poco contreras y sigues bastante adelante, contreras. Bastante contreras, y no te dejas, o sea, claro, no te importa lo que diga el resto y tú sigues adelante porque sabes que es para ti, que es para el bien de tu familia. Entonces, no creo que vaya a afectarte mucho, la verdad. De hecho, yo creo que vivir nuestra vida a nuestra manera, valga la redundancia, implica detrás de eso un principio súper grande y profundo de responsabilidad. Uh-huh. Y no solamente de responsabilidad ante mí mismo, sino de responsabilidad social, ambiental, sí. En fin. Entonces, yo estoy empezando, vi un documental el otro día, voy a publicar algo personal, como decía Julio hace un momento. Vi un documental el otro día acerca del minimalismo. ¿Ya? Oye, me impactó, hermano. O sea, realmente me llegó. Porque, o sea, sí, ¿no? O sea, la sociedad de consumo es tenaz. Entonces, si bien es cierto, estamos acá para presentar nuestras ideas, para ofertar. Sin embargo, desde el otro lado, hay el hecho de vivir esta vida a mi manera, como decía, sin un principio de responsabilidad, claro. Yo creo que puede caer en excesos que no es a lo que estamos invitando. Claro. Sino estamos invitando a que seas feliz, estamos invitando a que logres tus metas, a que hagas tus sueños realidad, a que vivas como tú quieres vivir. Sin embargo, hay una línea en la cual no podemos cruzar. O sea, si yo quiero vivir la vida desnudo, salgo a la calle, o sea, me voy a ganar unos tres días preso. De ley. Entonces, hay normas sociales en las que sí podemos encasillarnos, sobre todo en aquellas que nos permiten vivir armónicamente y no que nos imponen algún tipo de pensamiento. Sí, es verdad. O sea, esa línea que dices que es tan delgadita, ¿no? Porque el tema de la irreverencia puede ser positiva como negativa, depende cómo tú la uses. Así es. Y cultural y socialmente siempre vamos a tener limitantes, leyes que seguir y cumplir, nos guste o no. Pero, sin embargo, uno puede ser, digamos, un poco cómico, sarcástico tal vez, o dependiendo de tu forma de ser, puedes llegar a esos límites sin cruzarlos, ¿no? Así o sea, es, tal vez no me voy a lanzar a la calle a vivir desnudo, pero puedo, yo qué sé, salir con una camiseta que esté un pecho ahí desnudo, no sé, con imágenes que son un poco tal vez polémicas, digamos, por darte un ejemplo de lo que dijiste. Y así en todo, o sea, hay muchas personas que tienen la valentía de poder estar en la calle a su manera, a pesar de que sean criticados, mal vistos o provoquen este miedo, porque en realidad es un miedo, pero es un miedo que tiene la gente a lo que no conoce, ¿no? Y eso es algo normal, pero también yo digo, o sea, bueno, no lo conozco y me da miedo, pero ¿qué pasa si yo me pongo a investigar para ver de qué se trata, ¿no? Para ver si en realidad el miedo que tengo es un miedo que de verdad debe provocarme, o solamente no conocía y ahora que conozco ya digo, ah, qué chévere, ha sido así, y mejor lo acepto, y sigo yo igual con mi vida, y no ha pasado nada. Y que te guste. Exactamente. Lo que les estoy contando que me sucedió con el minimalismo. Así es que este fin de año fue de sacar todo lo viejo, todo lo acumulado, y empezar a buscar un nuevo estilo de vida chévere, chévere, sea basado en principios, como les decía, de responsabilidad y respeto. Claro. ¿Sí? Nos vamos a ir entonces con el primer corte musical de este programa. ¿Qué canción tenemos, Liz? Tenemos la canción de Martin Garrix, Ocean. Adelante, por favor, Majo. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Just to get to your heart. If we're caught in a wave, chance, we don't have to question. For my aunt, where we are, you could put an ocean between our love. It will keep us apart. You could build a wall, I will burn it up, up, up. Just to get to your heart. If we're caught in a way, maybe we'll make a way. You could put an ocean between our love. It will keep us apart. Estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Empezamos nuevamente, regresamos después de este corte musical. Vamos a comenzar con el sorteo de un producto. Sí, tenemos hoy día Julio nos ha traído algunos productos de su marca y bueno, pues vamos a sortear. El primero, ¿cuál es el primero que se va a ir, mi querido Julio? A ver, les trajimos un póster chévere del diseño que hicimos para Rick y Morty. ¿Ya? Que es, la verdad, de los personajes más queridos y más pedidos dentro de nuestro stock, catálogo. ¿Sí? Y si le puedes poner así en la cámara, nos claro, ve, claro, si sí, lo están viendo desde la web. Y de los más pedidos, ¿no? Chévere. Entonces le trajimos este lindo póster que lo pueden utilizar para adornar su habitación, su estudio, donde la oficina. Quieran, la oficina. Lo pueden enmarcar, les queda buenísimo y súper lindo. Entonces, pero este es el primer premio que vamos a sortear. Muy bien, y eso va a ser en este bloque antes del corte. Tienes que escribirnos con la respuesta al 099-998-2849. 099-998-2849. Y la pregunta es, la pregunta es, ¿en qué se convierte Rick en la tercera temporada? Muy bien, adelante, empieza a escribirnos y luego vamos a ver quién se lleva este póster. Y después, para el siguiente bloque, tendremos otros premios. Cuéntanos un poquito entonces, Julio, volvemos al programa. Cuéntanos, ¿cómo nace? ¿Cómo ha venido creciendo desde el 2015? Nos contabas que, uh-huh, que arrancó tu emprendimiento. ¿Qué has tenido que sortear? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus servicios? Y sobre todo, ¿qué es lo que hay detrás de esta marca? O sea, ¿cuál es esa pasión, ese ideal que tú lo estás viviendo hoy día? Bueno, a ver, Holyshirt es una empresa básicamente familiar, que nació de la pasión, como tú lo mencionabas, desde muy pequeños mi hermano y yo siempre gustamos de ver películas, series, cómics. Pero recalco que en mi tiempo, yo ahora ya tengo 34 años, cuando estaba en el colegio y un poco antes también, conseguir este tipo de material, cómics y revistas especializadas en todo lo que es cultura pop o algún tema que por ahí viste y te gustó, uh-huh, era bien complicado. Claro. O sea, era re complicado, era muy pocos locales, poquitos tenían aquí una, sí, o dos revistas de ese tipo. Ajá. Entonces, bueno, conforme fuimos creciendo, ¿no? Obviamente nos gustaba más esto, siempre ha sido parte de nuestras vidas. Y alguna vez, bueno, yo estudié diseño gráfico y publicidad en la UTE. Y siempre tenía fan art, se llama, ¿no? Dibujos, tributos a los personajes, series o películas. Y yo tenía hechos y los boceteaba y los pintaba, los hacía. Y yo mandaba hacer camisetas, pero para mí. O sea, era una cosa muy personal. Claro. nunca le tuve como una visión de crear un negocio o hacer algo por el estilo. Pero mi hermano fue alguna vez y me dijo, oye, pero ¿por qué no los vendes? O sea, ¿por qué no los planeas en comercializar o hacer algo? Y sale de ahí la idea. En un inicio, la verdad, los diseños no estaban muy enfocados en lo que es la cultura pop. De hecho, queríamos enfocarnos en un tema que no tiene nada que ver. Nos queríamos enfocar en un tema más bien del fitness. Queríamos dar unos diseños, digamos, diferentes a ese mercado. A los que practican gimnasio, a los que practican calistenia y demás. Pero bueno, probamos. No nos fue tan bien, la verdad. No hubo mucha acogida. Entonces después dijimos, no, lancémonos con lo que nos gusta y con lo que sabemos, que es el tema de la cultura pop, lo que son los cómics, lo que es el anime, los superhéroes y todo ese tema. Comenzamos a sacar, creo que los primeros diseños que sacamos fueron de la Guerra de las Galaxias, cuando se iba a estrenar recién el episodio 7, si no estoy mal. Disculpas para los fanáticos de las Guerras de las Galaxias que nos escuchan. Cuando va a aparecer el Kylo Ren, sacamos diseños para esa película y tuvo muy buena acogida. Después hicimos diseños de Batman, de Superman, pero todo lo que hacemos nosotros, como les había dicho, es un tributo, es un fan art que lo creamos desde el boceto, el papel, la digitalización y demás. Entonces, nuestros diseños son originales, pero obviamente están inspirados en algo que existe. Hemos hecho diseños que son netamente nuestros, no inspirados en nada, sino solo de la cabeza de nosotros. Y bueno, algunos han tenido acogida, otros no. Dentro del proceso que hemos tenido, ya vamos 3 años, yo lo que les puedo decir a toda la gente que está con ganas de emprender, o que va a iniciar o que está en el proceso, es que se aseguren, busquen mucho el tema de proveedores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, proveedores en cuanto al tema de producción textil para camisetas, para lo que son las cintas de los llaveros y demás cosas, hay un montón. Y dentro de ese montón tú te topas con calidad que buscas y calidad que no buscas. Entonces, ahí tienes que ser muy detallista. Imagino también que hay mucho de esto, o sea, muchos de los que te dicen, listo, vengas el jueves. Y llegas el jueves y te dicen, mañana le tengo listo. Y llegas mañana, o sea, viernes, y te dicen, véngase a las 3. Y luego dicen, va para el lunes, sí, sin falta. Y lo más aconsejable es que debe ser, ahí es cuando te das cuenta que vas a luchar por lo tuyo. Porque, como tú estás mencionando, José, hay barreras, hay ciertos limitantes. Por ejemplo, además de los que dices, cuando tú comienzas, no comienzas con una producción enorme. Entonces los proveedores te ponen al último. Porque te dicen, verá, yo le voy a hacer su pedido, pero también tengo este pedido de tal empresa que son el triple de lo que usted me está pidiendo. Entonces muchas veces te va a pasar, te van a decir, sabe que no le puedo entregar. Sabe que no voy a poder porque es muy poquito. Si nos pide tal vez 100, si nos pide tal vez 200, entonces va a pasar eso, y la cuestión es que ahí tienes que estar. O sea, porque eso te puede pasar como me pasó a mí días antes de entrar a una feria. Y dices, chuta, se fregó. Claro, ¿y ahora qué? Pero la cuestión es que ahí está lo que les decía, el tener siempre respaldos. Si acá me quedó mal, sé que le tengo acá a esta otra persona, sé que tengo acá este otro contacto, sé que puedo ir acá, puedo ir allá. Y ahora con el tema de las redes sociales, que no solamente es para, digamos, chistes, memes y demás, también se puede sacar provecho y buscar, buscar, porque a mí me ha servido. Yo he buscado proveedores y algunos los he encontrado vía Facebook o vía Instagram. Entonces, eso hay que darle bastante uso esas herramientas que ahora tenemos y que nos pueden ayudar bastante, sobre todo al tema del emprendimiento. Por otro lado, ¿qué más les puedo comentar, chicos? Como les decía en un inicio, comenzamos con camisetas, pero ya nos expandimos un poquito más, estamos dedicados un poco al tema de la sublimación, y gracias a eso ahora tenemos también jarros, hacemos también los pósters, hacemos también stickers, y hacemos también gorras y llaveros. Respecto a este tema de tu negocio, Julio, cuéntanos un poquito de lo que fueron tus limitaciones desde el principio de tu negocio. ¿Cuáles fueron las las que más te marcaron, digamos. Las que más nos marcaron fueron el tema del volumen de producción, lo que les contaba. Yeah. O sea, encontrar un proveedor, les doy el ejemplo clarísimo, o sea, nosotros haciendo un poco de estadística así básica, porque no somos expertos, decíamos, saquemos mensualmente 10 camisetas. Qué difícil encontrar una persona que te diga, yo te hago 10 camisetas. Claro. Porque, como les digo, o sea, el volumen de los proveedores es grande, o sea, ellos se manejan en grande, ellos claro, no te hacen... 200, ellos, 300. ¿Y qué pasa? Que cuando vos no tienes la capacidad de hacer 200, 300 camisetas, las 10 que vas a hacer salen más caras. Claro. Lo que quiere decir que tú tienes que venderlos a un precio más alto fuera de lo que tenías calculado. Y ese tipo de cosas se entorpecen un poquito, te limitan, porque a la final, por un lado tienes la ventaja de que haces Facebook, puedes promocionarte y eso no te cobran. Bueno, claro, a menos que recurras a la pauta y a todo el tema ya comercial. Pero tú puedes hacerlo, tú puedes armar tu página y comenzar a publicar, dar contenido y moverte. Pero de repente alguien dijo, ve, está chévere, quiero comprar, paga. Y no tienes esa producción lista, no tienes esas 10 camisetas ya, porque sabes que no te van a dar el día que necesitas, porque sabes que pasó algo, que te dijeron, vea, sabe qué, le voy a entregar después, por tal razón, tal razón. Entonces, ese tipo de limitantes al inicio es algo que nos afectó bastante. Como te digo, ahora ya mejorando un poquito las condiciones, nosotros mismos hacemos la producción de lo que es el diseño en la camiseta, porque en un inicio nosotros buscábamos la gente que nos haga la camiseta y además el diseño. Ahora nosotros mismos hacemos el diseño, lo único que tenemos es un proveedor que nos da la prenda y nosotros de ahí ya la imprimimos. Claro, sí, es que igual cuando se acaban las opciones, cuando ya no tienes las opciones, queda hacerlo uno mismo, ¿no es cierto? La verdad es que ese, yo creo que de los primeros objetivos que nos planteamos cuando comenzamos a hacer la marca, es tenemos que nosotros hacer mismo la producción. O sea, nosotros tenemos que encargarnos de producir para no tener ningún problema. Claro. Ni de tiempos de entrega, ni de... Cuando tú controlas la producción, te exagero, si necesito por último solo una camiseta, hago y ya. Claro. Pero cuando no tienes el control de la producción, es complicado. Entonces, esa sería una de las, si no la más fuerte de las limitantes que tuvimos en un inicio. Y bueno, como les comento, ahora ya se ha ido controlando eso y la idea para nosotros es seguir mejorando nuestros equipos. O sea, incluso este año planificamos tener otras máquinas para poder mejorar nuestra calidad, nuestro terminado, nuestra producción y seguir avanzando. Chévere, mira cómo se va avanzando progresivamente, ¿no? Sí. Eso es lo interesante. Hay una teoría que habla acerca del superaprendiz. ¿Cuál es el superaprendiz? El superaprendiz es aquel perfil que espera tenerlo todo para empezar. Ejemplo. Bueno, ¿cuál debería ser el contrario del superaprendiz? Hay una frase que dice, hecho es mejor que perfecto. Entonces, el superaprendiz es aquel perfil que dice, ok, o sea, pero hago esto y ahí sí puedo empezar. O me falta este conocimiento, entonces me voy a leer este libro, voy a hacer este curso, o voy a hacer este viaje para aprender y ahí sí empiezo. Y de una u otra manera, aparte de convertirte en el superaprendiz, o sea, estás aprende y aprende y aprende y aprende sin ponerlo en práctica, estás postergando el hecho de ponerle acción al asunto. Sí. Y hay una ley de física que habla y que se llama la ley del momentum y que tiene que ver con el movimiento de las cosas. O sea, nada es estático y todo está en constante movimiento. Entonces, si tú no pones acción, lo que tú decías, y eso me encantó, Julio, o sea, ponle acción a pesar de las trabas, no importa, dale. O sea, bueno, no hay un proveedor que no te entrega, ve la manera de cómo hacerlo y hazlo. Sí, porque, perdón, lo que dices es muy importante porque la verdad es que yo pasé también por ese proceso, digamos, un temor que tienes al inicio porque como emprendedor nuevo, y todavía me pasa, hay veces que, por ejemplo, yo decía, voy a hacer tal diseño o vamos a plantear tal idea, y si no gusta... ¿y si no vendo? ¿Y si no esto? Y, claro. Y caía en esto de que debo mejor prepararme, pero ese tiempo... No vendes, no haces, claro, a diferencia no de que cuando ya decides, porque llega un punto en que dices, ya bueno, tengo que lanzarme, pase lo que pase. Y te lanzas, y al momento que te lanzas te quitas un poco ese peso, ese miedo de que ya, bueno, ojalá les guste o qué pasará. ¿Por qué? Porque ya estás, o sea, ya te lanzaste y ahora ya no tienes nada más que seguir. Claro. No hay vuelta atrás. Y vas mejorando. Eso es lo rico y lo nutritivo de este proceso, que tú mismo vas aprendiendo de ti mismo y vas mejorando. Mira cómo nos contabas, Julio, que, bueno, o sea, arrancamos, nos hacían el pedido, no teníamos el producto. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos que nosotros mismos debemos controlar la producción. ¿Para qué? Para que si me piden una camiseta, okay, me amanezco haciéndola, pero tengo lista y entrego mañana. Entonces, y ahora estás produciendo tus propios diseños, tu propio producto. Eso, ese proceso, o sea, es yo creo que, sin duda alguna, el que más nutre a un emprendedor, el que más nutre a aquella persona que decide ponerle momentum y que decide hacer las cosas sin la necesidad de que sea algo perfecto, entre comillas. Ahora, que no esté perfecto no significa que no sea excelente, ¿no? Porque, o sea, la excelencia es una cosa, buscar la perfección es otra muy distinta. Claro. Entonces, me parece genial, Julio. Chévere. Tenemos dos personas que nos han escrito en WhatsApp. A ver, ¿qué dicen? Sí. Vámonos, tenemos que hacer el corte de la Casa de la Cultura. Y, ¿qué les parece si al volver, entonces, vemos... ¿Cuál de las dos personas que nos han escrito se llevan el póster? Y lanzamos la otra pregunta para la camiseta. Perfecto. ¿De acuerdo? Perfecto, chicos. Chévere. Una. Adelante, Majo, por favor. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El futuro de Anita requiere más educación. El de Rosa y Esteban, más salud y pago puntual de la pensión a los jubilados. El de Luis, que se mantengan las tarifas del transporte público. El de Vero, que no suba el precio de los alimentos. Y el de Carla, créditos para sacar adelante su negocio. Reduciendo los subsidios a los combustibles y el gasto público, ahorramos 1.100 millones de dólares anuales. Con decisiones responsables, garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. Hablar de oratoria es hablar del arte de la palabra. ¿Usted desea convertirse en un buen orador? Participe del curso Formación de Oradores 2019, dirigido a niños, jóvenes y adultos. Inscríbase hasta el 7 de enero de 2019 y desarrolle sus virtudes en expresión oral y elocuencia. Mayor información al correo cursodeformaciondeoradores@gmail.com o al 095-9961-267. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos, queridos amigos. Tenemos algunas personas que nos han escrito. Nos ha escrito Verónica Lomas, nos ha escrito Mónica Zamora, también estaba escribiéndonos, Javier Sarmiento, quiero mandarte un saludo, mi hermano, que nos pone que está en el auto escuchándonos. Pilas, que ya se viene el sorteo de una camiseta, Javier. Y también nos han respondido de la pregunta que hicimos, Pepinillo, Pepino y Pique. ¿Cuál es de las tres la respuesta correcta, mi querido Julio? La respuesta correcta, así si quieren irse por el lado bien fanático. Bien correcto. Bien fanático. Las cosas como son, la respuesta es Pique. Pique, muy bien. En la tercera temporada, Rick se convierte en un Pique. Entonces, ¿ganador o ganadora, mi querida ganador. Liz? Ganador. Ganador. ¿Quién es el ganador? El ganador se llama Brian Cuichán. Brian Cuichán, muy bien, un aplauso para Brian, perfecto. Bravo. Muy bien, listo. Brian, entonces, si te comunicas, bueno, con nosotros para ver cómo hacemos para entregarte el póster que te acabas de ganar. Vamos con la siguiente pregunta para una camiseta. ¿Podemos sacar la camiseta, claro que mi querido sí. Julio? Les cuento aquí que esta camiseta... Abajo está, yo también dice, estaba a apuntar. Es para chica esta camiseta. Ya es camiseta para chicas. No solamente hacemos camisetas para hombres, por si acaso se lo pregunten, para chicos y chicas. Esta camiseta les viene con un llaverito. Chévere. De Venom, es de la edición que hicimos para... Ay, ya la no, última dale. Película. Aquí les vamos a mostrar la camiseta. Perdón. Ahí. Chévere. Está. Yo creo que no va a haber llavero. No, mentira. Ya, muy bien. Está la camiseta, por favor. La camiseta. Entonces, la pregunta para la camiseta. La pregunta. A ver, vamos por algo facilito. El personaje de Venom, como todos saben, es un ente que posee el cuerpo de un hombre. ¿Ya? ¿Cómo se llama este hombre que es controlado por el ente Venom? Muy bien. No el actor, el personaje dentro de la película. Ya. ¿Cómo se llama el personaje dentro de la película que controla a Venom? Sí. Correcto. Esa es la pregunta, queridas cucas y cucos. Puedes escribirnos al 099-998-2849, o si no, también a nuestras redes sociales. Ya sabes que me encuentras en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube como José Andrés Rivera Coach. Así es que adelante, escríbanos y al cerrar el bloque, pues vamos a ver quién es la persona que se ha ganado el... Ya tengo algunas respuestas de aquí, sí. Foto de la camiseta, me pone. Chévere. Respuesta. Listo. Entonces, ¿qué pasó, Majo? Majo está que se da las vueltas de la cabina. Chévere. Continuemos entonces. Mi querido Julio, tenemos nosotros un segmento que se llama La Ruleta. Vamos a correr la pista de La Ruleta, te explico de qué se trata el segmento y continuamos. Sacándote los cucos, presenta Ruleta Coaching. Mamilla. Dale. Sí, así puedo es robarte. Bueno, ya estamos al aire. No. Estamos como locos aquí con los mensajes. Sí, ahora sí nos han escrito bastante. Y estaba pidiéndole justo a Julio porque el Thanos le encanta, mijo. Chévere, entonces tenemos la ruleta, mi querido Julio, por favor. Vamos a dar la vuelta a la ruleta. Coaching tiene 7 áreas, mi hermano. Uh-huh. Vamos a ver cuál es el área que te sale. Te lo explico y nos comentas cómo son ustedes, cómo es tu marca, tu empresa dentro de esta área. Adelante, perfecto. Por favor. A ver. Tenemos el área personal. Ya. Mira, el área personal es, bueno, pues toda aquella relación que tienes de contigo mismo, ¿no? ¿Qué fortalezas, qué debilidades has tenido que sortear o qué fortalezas has tenido que potenciar en este emprendimiento tuyo, que te han servido a ti, que pueden servirle a otra persona que nos está escuchando para poner en práctica sus proyectos? Bueno, dentro de las fortalezas personales, yo creería que la constancia puede ser una. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hecho de saber que estás trabajando por algo propio te motiva para seguir a pesar de ciertas dificultades que tengas. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro fuerte es vender diseño. Claro. Es ofrecer un diseño que sea ideado por nosotros y que guste a la gente. Y esto es una situación al azar, porque el diseño puede que guste, puede que no guste. Claro. Pero independientemente de eso, el idearte, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué voy a hacer? Imaginación. ¿Qué puedo hacer? Quiero irme un poquito más allá. No quiero solamente poner, qué sé yo, un logo. No quiero solamente poner una imagen que todo el mundo diga, bueno, ya es tal cosa y punto. Ese proceso es en el que yo me he fortalecido, no mucho, porque todavía tengo falencias, pero sí ha crecido, sí he mejorado en el tema de tener esta constancia, de que si algo no me salió en el primer intento, hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto, un quinto y hasta un veinteavo. Sí. Pero la cuestión es que estés ahí y, como tú decías antes, si bien, bueno, y si lo digo mal, me corriges, si bien no es perfecto, uno, por ejemplo, yo quiero que los diseños que se hagan sean perfectos dentro de mi concepción de perfección, ¿no? Estéticamente. Exacto. O sea, yo me refería a la perfección, sí, como el hecho de... De ejemplo, ¿no? Esperar saber todo del negocio, esperar tener, claro, sí, sí, tener, sí, 50 máquinas, no, claro, nuevas, y cero los, kilómetros, y los últimos modelos, último, ajá, modelo, y no unita vieja que ahí tienes que darle manivela, pero que te sirve. Claro, ¿ya? Sí. A eso me refería con perfecto, ya, entre comillas, entonces, ¿no? Bien, por eso bien, te le comparaba con la excelencia, ¿no? Porque la excelencia va en lo que tú dices, o sea, en el parámetro, a eso que quede bien, que esté claro para mi cliente, o sea, que tenga buena calidad, a pesar de que lo hice, o sea, con mis manos, si es que es necesario, sí, pero que esté perfecto en este concepto de excelencia y que cubra y sobrepase la expectativa de mi cliente. Exactamente, es por ese lado, porque, como les digo, o sea, el diseño pasa, en nuestro caso somos dos filtros. O sea, es mi hermano y yo, que somos los que estamos a la cabeza. Entonces, sí hemos utilizado también las redes sociales, incluso para hacer encuestas y ver una opinión de la gente, que es algo que yo también les recomiendo, lo usen. Porque, como les decía hace un rato, las redes sociales tienen muchas cosas que sí te pueden dar un aproximamiento de lo que la gente quiere. Correcto. Entonces, hemos utilizado encuestas, publicamos dos diseños o un diseño en dos variantes, que gusta más, que gusta menos. Entonces, ya puedes tener por ahí una idea de lo que quieres. Aparte de que conectas, ¿no? Conectas exactamente con tu cliente. Y ya hay una relación, ya hay una interacción, ya la marca trasciende el plano de estar separado, ¿no? Ya, claro, ya comienza a vincularse con la gente. O de lo que es, como yo suelo decir, o sea, yo no hago compra y venta de cursos, o sea, no exacto. Esto va algo más allá. O sea, no. Entonces, ya la marca ya te habla, ya te está, ajá, diciendo, oye, te voy a vender algo, pero dime qué te parece, lo cual también te ayuda a corregir ciertos errores. Pero en ese aspecto es lo que les comentaba, que me ha ayudado bastante incluso a ver las cosas de otra manera, a utilizar referencias, utilizar un montón de recursos que en un inicio no los tomaba en cuenta. Entonces, claro, el tema de ser detallista, si antes lo era, ahora ya se agudizó eso. Y se agudizó para bien, porque tampoco está bueno como que exagerar, ¿no? Correcto. Ya saben que las exageraciones está mal. Claro. Entonces, hay cosas que hacemos y que es chistoso, porque muchas veces hemos ya llegado a un punto en que decimos, no, ya no sabemos cómo darle vuelta a esto, saquemos este diseño de tal manera. Lo sacamos con el cierto temor de que capaz no va a funcionar y ¡pum! No, funciona, se vende. Eso, por ejemplo, nos pasó con el diseño de Rick y Morty. El diseño de Rick y Morty yo lo saqué es porque es una serie que me gusta a mí, es muy personal. a mi hermano no le gusta mucho, no lo conoce tanto, entonces me dijo, yo creo que eso no se va a vender, y es de lo que más se vende. Más se vende. Entonces, igual es que también hay gente que le gusta Rick y Morty. Exacto, y lo bueno, también otra de las fortalezas es que nos ha ayudado también a, como les decía, a través de las redes sociales y también de las ferias, al momento de tener este acercamiento con el cliente ya en sí, nos ha ayudado a tener también una opinión real de lo que la gente tiene en su cabeza u opina del producto. Entonces, hemos tenido de todo, nos han dicho, mira, ¿sabes qué? Se vería mejor tu camiseta si es que estaría así, si es que estaría de esta manera, si es que tuvieras estos acabados, porque también, como conoces clientes y conoces también proveedores, te da experiencia, te dan recomendaciones, y eso también ayuda a fortalecerte. Entonces, eso es otra cosa de las que me encanta, porque en una de las últimas ferias de diciembre, que fueron en el sector de la floresta, comenzamos a promocionar diseños de lo que es del anime, cosa que no habíamos hecho antes. Estábamos más metidos en otro tema. Claro. Y bueno, vino un señor, para no alargar el tema, vino un señor ya abuelito. Se acercó a nuestro stand, lo vio, le pareció chévere, y entonces el señor dijo, vea, yo quiero darle un regalo a mi nieta porque le gusta mucho todo esto de los dibujos japoneses. Claro. Por favor, asesórame, no tengo idea qué darle y veo que usted tiene cosas aquí, ¿qué le puedo dar? Le explicamos, le mostramos al señor, le dijimos, mire, precisamente estamos con estos diseños, promocionando. Al señor le gustó y el señor decía que no tenía ni idea de lo que es, pero le gustó. Y este tipo de acercamientos son chéveres, porque así como hay positivos, puedes tener también negativos, pero la cuestión es que de eso saques ventaja. ¿A qué me refiero con esto? Que si tienes una crítica negativa y te digan, no, ¿sabes qué? Este diseño no se ve bien, no me gusta, la tele está así, asado, cocinado. Bueno, lo mejor, claro, es porque que sé que estoy fallando en algo. Algunas personas que lo toman a mal, este tipo y de es opiniones. Y es exactamente lo que hablábamos hace un rato. O sea, ahora tú estás abierto a críticas de todo, tanto positivas como negativas. Y eso es a nivel personal y eso también es a nivel empresarial y de todo. O sea, correcto, a todos los niveles y segmentos. Claro. Lo que hay que hacer en eso es lo que digo yo, o sea, sacar las experiencias positivas. Obviamente muchas veces no va a ser fácil, pero ahí está el reto. O sea, claro, ahí está el reto, claro, en que aproveches de estas situaciones y digas, bueno, si es que no gustó mi producto por tales cosas, esas cosas tengo que cambiar. Y hay que ir mejorando. Sí. Chévere, chévere, me parece genial, genial, Julio. Nos vamos con nuestro último corte musical. ¿Qué canción tenemos? Tenemos la de 4223. Muy bien, y volvemos con el último segmento y el ganador de la camiseta. ¿Ganador o ganadora? Son dos caminos tan distintos, dos universos viendo una estrella fugaz. Son tres segundos los que cuento en mi cabeza antes de esta canción empezaré a cantar. Conversaciones en la madrugada, si no hay un tema siempre hay algo que decir. Yo no te cambio por nada, lo tengo todo solo con tenerte a ti. Encontraré, te fue mi mejor casualidad. Prometerte que el tiempo necesario yo te voy a esperar. Es imposible evitar sentir el miedo de jamás volverte a ver. Me pregunto si quizás nuestras historias juntas tienen un final. Es tan difícil no pensar que tan probable es que esto vaya a suceder. Y ya ves, no debes dudar que yo por siempre contigo quiero estar. Veo en tus ojos sentimientos, esa sonrisa que nunca quieres mostrar. En este sueño estamos juntos, quiero pensar que juntos vamos a acabar. Encontrarte fue mi mejor casualidad. volverte a ver. Me pregunto si quizás nuestras historias juntas tienen un final. Es tan difícil no pensar que tan probable es que esto vaya a suceder. Y ya ves, no debes dudar que yo por siempre contigo quiero estar. Son dos caminos tan distintos, dos universos viendo una estrella fugaz. Son tres segundos los que cuento en mi cabeza antes de esta canción empezaré a cantar. Cierto. Listo, seguimos entonces. Tenemos un último segmento que es el segmento Desafiándole al Cuco. Por favor, Majo. Sacándote los cucos, presenta Desafiándole al Cuco. Tenemos entonces en nuestro segmento, mi querido Julio, que se llama Desafiándole al Cuco. Antes de pasar al segmento, la ganadora de la... Nos escribieron algunas personas, estábamos aquí haciendo pares donones. La ganadora de nuestra... de la camiseta, Julio, es Verónica Lomas, que nos escribió y nos puso que la respuesta era Eddie Brooke. Bien, felicidades, Verónica. ¡Bravo, Vero! Felicidades. Se va la camiseta para Verónica. Chévere. Nos habían escrito también... ¿Quién más nos escribió, Liz? A ver, escribió Angélica, me escribió Jonathan, me escribió Katy, los tres me escribieron. Chévere. Que era Eddie. Vamos a, entre ellos, por favor, Liz, para sortear este collarín. ¿Sí? Es un llaverito. Es un llaverito, como collarín, puedes llevar el flash memory, la llave. Gafete, llave de identificación. Gafete, en fin. Bueno, vamos a sortear entre ellos. ¿Ya? ¿Les parece? Está bien. Chévere. Genial. El Desafiándole al Cuco, mi querido Julio, para cerrar el programa, es un acertijo. Y el acertijo que tienes que resolver es el siguiente. ¿De qué manera puedes transportar agua en un colador? Con la mano. Eso. Así. Como confunda. Así. A ver, ¿de qué manera puedo transportar? ¿Cómo puedes transportar agua en un colador? En un colador. Yo soy malazo para los acertijos. ¿Hasta qué horas es el programa? Ya tenemos dos minutos más. ¿Cómo puedo transportar agua en un colador? ¿Congelando el agua? Muy bien. ¡Bravo! ¿Sí? Muy bien, congelando el agua era la respuesta. Mi querido Julio, muchas gracias por haber compartido con nosotros de esta hora de tu vida, de tu tiempo. Gracias por los premios, los regalitos que trajiste para las personas que nos escuchan. Y también muchas gracias por ser de aquellas personas que nos demuestran que el Ecuador es un país de oportunidades y que lo único que necesitamos es poner acción en nuestras vidas. Un mensaje final, mi querido Julio. Bueno, primero ustedes, chicos, muchas gracias por el espacio, por darme la oportunidad de poder conversarles un poquito acerca de lo que es nuestra marca. Una vez más les deseamos un feliz año, que todo sea mejora para ustedes en su programa y para la gente que nos está escuchando. Gracias, viejo. Y por favor, a todos los chicos y chicas interesadas, nos pueden encontrar en redes sociales como Holy Shirt Concept, un loguito ahí con fondo azul, y asimismo arroba Holy Shirt Concept, concepto sin la O al final, en Instagram. Ahí van a ver todo lo que tenemos ahorita en stock. Estamos promocionando los diseños sobre todo de anime, ya que viene el estreno de la película de Dragon Ball, para todos los fanáticos de Dragon Ball. Cualquier pedido lo pueden hacer por mensaje, y una vez más, gracias chicos por la invitación, y que tengan un lindo, lindo día y semana. Chévere, igual para ti también. Gracias, Majo, gracias, Liz. Gracias, queridas cucas y cucos. Recuerda que el mundo es tuyo y no existe nada que pueda detenerte. Soy José Andrés Rivera y nos vemos la otra semana. Que estés bien. Hasta luego. Chao, chao. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.